hombres que tenían sus profesiones, hombres que tenían su familia, su entorno de barrio, su entorno de ciudad, y de repente viene alguien y le dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Si se van con Cristo es porque ellos ya tenían una idea de quién era Jesús y a quién o a qué los estaba invitando. Ellos reconocieron que eran llamados a una obra superior. No hay ninguna obra en la vida, no hay ningún trabajo en la vida que supere el que tú tomes tiempo para hablar a otros de Cristo Jesús, el que tú tomes tiempo para testificar. Y lo repito, dejar todo lo que uno tiene e irse detrás de Jesús, eso es compromiso. Eso se llama compromiso. La gran diferencia entre compromiso y contribución. La iglesia cristiana ha entrado en un estado de comodidad. Todo lo queremos mover con un dedo. Todo lo queremos hacer con un donativo. Nosotros necesitamos salir de ese elemento en el que nos hemos metido. Sí, es necesario contribuir, pero es mucho más importante comprometerse, porque el compromiso va mucho más allá de simplemente hacer algo. El hacer evangelismo personal, el tomar tiempo para conectar a otras personas con Jesús, eso necesita y requiere compromiso, porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucho estudio, porque hay muchas cosas por realizar, y el domingo a pasear, a salir, porque ya nos dieron la libertad. Esta historia la he contado muchas veces. Una gallina y un cerdito que ponen un restaurante, y entonces el desayuno es sándwiches de huevo con jamón. Y lo que es para la gallina un esfuerzo de contribuir, para el cerdito es un compromiso, porque él se tiene que ir cortando de su pierna para que haya desayuno. Eso es compromiso. Necesitamos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Necesitamos darle valor al Evangelio. Entonces yo veré la gloria de Dios y voy a reconocer que fui llamado a una obra superior. Usa tiempo, revisa tu compromiso, ve a Jesús, míralo, reconoce lo que Él ha hecho por ti. Sin compromiso no habrá testificación, y sin tu compromiso te perderás el asunto más importante de esta vida. Comprométete a predicar a otros del amor de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos Pablo, instrumento escogido de Dios. Leo del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, lo que el Señor le dice a Ananías con respecto a Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si usted lo nota, el listado de candidatos original o el inicial del Evangelio de Cristo es muy extraño, lo que yo siempre he llamado los más improbables, los menos promisorios. Lo leo. Endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor de la iglesia, porque estamos en una nueva etapa. Ahora el evangelio comenzó a extenderse a los gentiles y Dios necesitaba un instrumento. La palabra clave de hoy es esa, instrumento. Cuando Dios le dice a Ananías: vaya y unja a Pablo, vaya y ore por él, yo lo he escogido, Ananías tiene dudas. Señor, él es un tipo peligroso. La palabra que Dios usó fue: tranquilo, es un instrumento que yo he escogido. El instrumento no es igual que el maestro. El instrumento es un medio a través de los cuales el maestro puede alcanzar el fin de lo que quiere lograr. Y dos cosas deja claro. Primero, Dios nos ha escogido. Tú y yo estamos llamados, escogidos. No somos cualquier tipo de persona. Todo el que quiere ir a contarle a otro la palabra de Dios es escogido. ¿Y saben qué significa eso de que es escogido? Que lo capacita,

Cuando yo no lo reconozco es porque no paso tiempo por él, con él. No sé lo que él ha hecho por mí. Entonces, no tengo la misma valentía que debería tener cuando estoy lleno de amor. ¿No será que amas poco a Jesús? ¿No será que lo conoces menos? Aumenta tu tiempo. Al aumentar tu tiempo, conocerás su historia. Su historia va a tomar tu corazón. Le vas a amar tan profundamente que dirás, Señor, haz conmigo lo que quieras, estoy a tu servicio. Necesitamos para testificar y terminar esta labor, gente llena del amor de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el compromiso del amor y voy a leer de Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, hablemos un poco sobre lo que el amor logra para el compromiso, para ir matizando nuestro último mensaje, nuestro último tema de esta serie de hacer amigos para Dios. Cristo dijo una parábola que nos sirve de abrebocas para lo de hoy. Un hombre tenía dos hijos y necesitaba que fueran a la labranza. Y uno dijo, sí, padre, yo voy, pero al final no fue. Y el otro dijo, padre, no voy a ir, pero él sí fue. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el compromiso sobre el amor. El que dijo que iba a ir tuvo buenas intenciones, pero no logró cristalizar las buenas intenciones en el amor. En cambio, el segundo hijo, aunque no tenía la intención, algo pasó en el amor en su corazón y pudo ir. Bueno, este mensaje que Jesús hizo en esta parábola representaba la inoperancia del pueblo de Israel de ir a predicar el Evangelio. Y finalmente tuvo que entregarlo a otro pueblo llamado los gentiles, que aceptan a Cristo y se convierten en la nueva iglesia cristiana para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Nos puede estar pasando lo mismo. Tú has sido elegido, seleccionado, capacitado por Dios para atraer a otros a Jesús. Lo hemos aprendido durante estos 3 meses. Si no lo haces, si no cumples con esta labor, te lo vas a perder. Es una experiencia maravillosa que Dios permite que yo participe en una obra que bien se la pudo haber dado a los ángeles o que bien pudo Él venir en persona y hacerlo. Bueno, la experiencia de Pedro en este discípulo nos enseña que el compromiso del amor sí logra ese cambio y ser ese motor en la vida. Pedro había negado a Cristo, pero en Juan 21 están en la playa y Pedro va perdiendo el partido 0-3. Y frente a sus amigos y demás discípulos, Pedro había perdido ascendencia. Cristo decide darle una prueba de que lo quiere usar. Y 3 veces pregunta que si lo ama. Y Pedro responde 3 veces afirmativamente. El partido quedó 3-3. Están en paz. Y ahora Jesús es capaz de ver a Pedro en el futuro, más allá en el Pentecostés, poderoso predicador, poderoso líder en la iglesia. Eso mismo tiene que suceder con nosotros. El perdón, el arrepentimiento, el prepararnos, el leer, el ir más allá, empata el partido. ¿Por qué? Porque los brazos de Cristo están abiertos para que nosotros seamos usados. La tradición dice que cuando Pedro fue llamado a ser crucificado, dijo, no merezco este privilegio de morir como mi maestro. Crucifíquenme de manera contraria a como fue crucificado el maestro, cabeza abajo. El amor nos lleva al compromiso. Pedro, quien negó, ahora estuvo dispuesto a dar su vida por el maestro. Y tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a renunciar y a dar por Jesús? Salga de la comodidad. Llevas tiempo sin llevar una persona a Jesús. Ponte eso como un objetivo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos un paso de fe. Último texto de este trimestre, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué enorme privilegio es que hayamos estado 3 meses estudiando un tema tan necesario para nuestro tiempo: cómo hacer amigos para Jesús, cómo atraer a otros a Cristo. Hoy es el último tema y quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes por escuchar, por ver estos videos y por compartirlos. Pero creo que debe quedarnos una lección clara. Un paso de fe debemos dar. Hace unos días vi un escrito en donde alguien criticaba de manera acérrima y muy fea a las iglesias por el énfasis de bautizar personas, por el énfasis de llevarlas a los pies de Cristo, criticando las que se habían convertido en empresas para hacer dinero. Yo me hago una pregunta: esos que escriben esos artículos, ¿cuántos estudios bíblicos están dando? ¿Cuántas personas están acercando a Jesús? ¿Por qué? Porque esas críticas no solucionan el problema. Tal vez me ayudan a ver algo en perspectiva de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro trabajo de la evangelización. Pero esto no va a mejorar hasta que todo el mundo se involucre y que demos un paso de fe. Necesitamos salir de la zona de confort, o estirarla por lo menos, de donde nos hemos metido. No predicamos, no compartimos. Contéstame unas preguntas. ¿A cuántas personas les estás enviando mensajes? Muy bien. ¿A cuántas personas este año has intentado atraerlas a Cristo Jesús? ¿A cuántas personas les estás hablando del nombre de Jesús, de que Él viene, de que esto va a terminar y que hay un camino claro de salvación? ¿Cuántas veces en la semana abres una sala virtual para estudiar la Biblia con otros? ¿Ok? ¿Cuánto estás haciendo por otros? Entonces no critique, involúcrese. Más allá de involúcrese, comprométase. Las críticas no nos van a ayudar, pero sí nos va a ayudar que todos estemos comprometidos con el cumplimiento de la misión. Esto es con ustedes, conmigo. Si durante estos 3 meses usted no dio ese paso de fe, hoy es el día para que tome la decisión. Toma esa determinación, da el paso de fe. Señor, úsame. Úsame para que, yo predique, para que yo atraiga a otros. Repase el folleto, repase estos videos, use cualquier acción, pero por favor, no podemos seguir en el mismo lugar. ¿Saben cuándo va a venir el Espíritu Santo? Como una respuesta de Dios, cuando la mayor parte de nosotros estemos involucrados, comprometidos en traer a otros a Cristo Jesús. Yo espero que todos podamos tomar un paso de fe. Será la experiencia más linda de esta vida. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por difundirnos. Y gracias a todos los que hacen posible que Lecciones de la Biblia llegue a muchas personas. Nos veremos en un nuevo tema: cómo la educación es fundamental en el plan de la salvación, y eso ya será en nuestros próximos audios. Los invito para que el día de mañana nos acompañen en el repaso general de la lección. Usted está cordialmente invitado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.